que el pino silvestre que está en la orilla del arroyo. Allí quedaron para siempre inolvidables recuerdos. Por eso vivo extrañando que tú te cases con otro. Y aunque te obliguen tus padres, es que no debes de hacerlo. Por eso vivo extrañando que tú te cases con otro. Y aunque te obliguen tus padres, es que no debes de hacerlo. Diles que no te casas, que desde a tiempo tienes el tuyo. Que entre tú y yo la historia es larga y no me cambias por más ninguno. Pero debes de pensarlo para hacerte ese compromiso. Recuerda aquellos momentos que tú conmigo pasaste. Debajo el pino silvestre hubo de todo un poquito. Recuerda aquellos momentos que tú conmigo pasaste. Debajo el pino silvestre hubo de todo un poquito. Hubieron abrazos, hubieron besitos, pasamos felices y nadie nos vio. Pero lo mejor es que estemos callados, porque eso nomás lo sabemos los dos. Pero lo mejor es que estemos callados, porque eso nomás lo sabemos los dos. Por eso es que te aconsejo que no debes de casarte, porque después es un problema el que te puede formar. Estoy dispuesto a cumplirte, dispuesto a recompensarte aquellos ratos felices que tú me hiciste pasar. Diles que no te casas, que desde a tiempo tienes el tuyo. Que entre tú y yo la historia es larga y no me cambia por más ninguno.